Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual, comunitarios, de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa. Buenos días, amigos de la FM La Gola. Estamos acá y los quiero invitar hoy, ya que los viernes generalmente tenemos recomendaciones, algo que me parece fantástico, y es que va a haber una muestra de Patoruzú. Y lo más interesante de Patoruzú es que nos muestra a nuestro indio argentino tal como es, ¿verdad? Un indio que se convierte en millonario. La verdad que es maravilloso, una historia veraz. Así que, bueno, los invito a ver esta muestra. Después les paso bien la dirección. Gracias, ¿eh? Nos vamos a la apertura. Piqueteros violentos. Mejor llamarlos indios. Paralizando la 9 de julio. Bajaba un machete de la policía. Ponía el himno nacional. Vos sos extranjero y viniste a delinquir, andate. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Que se iban a olvidar, que se iban a escapar. Nadie duerme ya en sus camas. Creyeron que nadie iba a preguntar y dejarían de buscar. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Muy bien, acá estamos. Este es nuestro programa 85 y Maxi está preguntándose qué es el 85. Después, se lo está preguntando, sí, Maxi, sonamos. Porque... Después vamos a ver si ya encontró la respuesta. Claro. Bueno, es un buen día. Sí, estamos. Llegamos a un viernes arañando las paredes. Estamos así como, bueno, pero viene un fin de semana largo. Independiente, además. Claro. Independiente, con unas temperaturas que más parece que va a llover igual indefinidamente, pero la temperatura para hoy, la máxima va a ser de 11, las 7 ya la superamos, tenemos en 9 grados 3. Uh-huh. Nada, y van a oscilar entre los 9 y los 11 grados de acá al domingo. Sí. Así que. Con un tiempo similar, sí, o peor, pero bueno, ahí vamos a estar. Peor, pero festejando la independencia. Está total. Lindo igual, para no salir, qué sé sí, yo. Sí, ¿no? Claramente. Siempre bueno, hay algo. ¿Y cómo te preparás para hoy a las 11 horas? Yo Daniel tengo Giovannini. Unos championes, me compré unos boñatitos que voy a asar, viste, en sí, un rato nomás, a las 10 sí, y pico ya los pongo a asar. Claro. Para las 11 y media están asaditos. ¿Qué está sé bien. Yo? Y después me comunicaré con los botijas, claro, allá, viste, para, en fin. Ir siguiendo el partido no tan solo, me claro, preparo unos amargos. Claro. Y bueno, y para estaremos. Los amargos pones la caldera al fuego. Esa, sí, en casa tomo con la caldera. Claro. Me resulta más atractivo, ¿viste? A mí lo que me llamaba mucho la atención, cuando yo conocí a una chica uruguaya, yo era chica, era, no sé, tenía 12, 13 años y ella tenía 25, o sea, era una pibita. Claro. Pero Mari, me acuerdo siempre, y ella me dijo, ay, qué lindas caravanas. Y yo dije, una caravana, para mí la caravana era bonanza, ¿entendés? Claro. Era una sucesión de carretas en el lejano oeste. Exacto, o sea, era exacto, eso, o exacto, la ruta, cuando mi viejo decía, esta caravana, que no volvías nunca de Mar del Plata. Sí, ponen, sí, sí. Eran los aros. Exacto. A los aros le llamaban exacto, caravana. Bueno, la misma sorpresa en mi adolescencia era cuando acá me enteraba que se le decían aros a cosas que eran largas, claro, que no tenían una forma no, de aro. Claro. ¿No? O tipo perlita, que tampoco es un aro, ¿no? Sí, digo, claro, como forma. Buen sí, día, claro, buen día. Buen Quería día. Decirles que hay otro oyente, Pablo, que dice que el 85 es linterna. Linterna, bien. La interna. No. Linterna. Linterna, linterna. La linterna que nos ilumina en este programa. La luz. Muy bien, luz, muy bien. Esta es la luz de Cristo, cantaba yo de chiquitita. No tiene que ver con ¿a dónde nos fuimos? La emoción. Pero mirá vos, claro, aro, sí, es verdad. ¿Viste? Claro. Que... ¿Y a las zapatillas? Son... ¿Championes? ¿No dicen zapatillas? Solo no, championes. Pero eso tiene que ver con una marca, es como decir Gillette. Sí, o la bandina. ¿Quién dice hojita de afeitar? Nadie, sí. Nadie. Sí, porque yo con mi hermano fui en Piriápolis a pescar cuando éramos chiquitos y la mamá le dijo, te voy a curtir a zapatillazo, botija. Pero una zapatilla es otra cosa. Una alpargata quizá, ¿no? Es una chancleta. Ah, una chancleta. Es una chancleta. Bueno, pero es como mi viejo que es de Santa Fe, a las galletitas le dicen masitas. Masitas, claro. Decime, claro. Vos no, cuando no. pasás el sí. secador, ¿cómo se llama? Secador. Secador, sí. ¿Cómo lampazo. Lampazo. Ah, pero lampazo es el de la bueno, peluca eso, esa que... Gracias, claro. Pero eso puede ser una confusión mía, ¿eh? No, ah, bueno. No, no generalicemos todo. Vamos porque... a ver, cuando tengamos el duplex, claro, vamos a hacer podemos todas preguntar estas preguntas. ¿Qué es un lampazo? Claro. Exactamente. ¿Qué es el lampazo en Uruguay? ¿Qué es el lampazo...? Igual hay muchas diferencias, ¿viste? Sí. Hay diferencias sí, sí. que estamos... Igualmente nos va a pasar esto, claro. Que hoy los argentinos vamos a estar hinchando por Uruguay. Seguramente. Según el resultado me puedo comer un chivito también. También, es verdad. Podés invitar entonces a festejar. Sí, sí, sí. No te dio ganas de invitar, te vi la cara así. Como Sergio, écheme. Bueno, come solo, mira. Bueno, y este tema, ¿sí? Es que estamos muy cansados, Dani. Un fin de semana largo no quiere que no ver a nadie. No quiero ver a nadie. Así que bueno, igual mirá el tema este, ¿eh? Nací para molestarte, pero no, no voy a ir a comer chivito por China cruel. Alternativa. En pocos minutos lo que nos pasa. En pocos minutos lo que está pasando. Lo que está pasando en pocos minutos. Un breve repaso de las noticias de los medios comunitarios y alternativos. sigue en libertad. Se trata del cabo primero Francisco Javier Pintos, acusado por el asesinato de Rafael Nahuel. Fue indagado durante varias horas por el juez federal de Bariloche, Gustavo Villanueva, y la fiscal Silvia Little. Y a pesar de la gravedad del delito que se le imputa, salió de la audiencia en libertad. El imputado aseguró que no disparó el subfusil MP5, de donde salió la bala que impactó en la espalda de Rafita. Pintos no supo explicar por qué faltaban proyectiles en el cargador del arma. Recordemos que el peritaje balístico le atribuye de manera indubitable a su arma las municiones que asesinaron al joven mapuche. Criminalización de la protesta. Por falta de pruebas, sobreseyeron a Esteban Rosano, quien pasó 44 días preso tras las protestas de diciembre pasado contra la reforma previsional. Finalmente, 7 meses después de los hechos, el Poder Judicial admitió que las detenciones masivas fueron ilegales y arbitrarias. Las causas estuvieron armadas y que tanto quienes reclamaban como quienes caminaban por ahí pasaron semanas presos injustamente. La Plata, reclamo de cooperativistas. En el día de ayer se manifestaron de forma masiva en la puerta de la municipalidad pidiendo un aumento del 30% acorde a la inflación. Los trabajadores cooperativistas aseguraron que desde el inicio de la gestión de Julio Garro cobran por debajo de la misma, lo que los lleva a vivir casi en la indigencia. Denunciaron además persecución judicial y represión para con sus dirigentes e integrantes. Condenan a 3 penitenciarios por torturas. Con penas de 6 y 5 años, el Tribunal Oral en lo Criminal 1 de La Plata condenó a Rubén Oscar Constantín, jefe de la Unidad Residencial 2 del Complejo de Ezeiza, a Sergio Hernán Jiménez y Pablo Andrés Jara, miembros del Cuerpo de Requisa. Otros 2 imputados resultaron absueltos. Es por las torturas efectuadas a Lucas Matías Mendoza y al ya fallecido Claudio David Núñez, en 2007, en el penal de Ezeiza. Prisión domiciliaria a genocidas. De acuerdo a un informe realizado por la Procuraduría sobre Crímenes contra la Humanidad, en la Argentina hay 3.007 imputados por delitos cometidos en la última dictadura cívico-militar. 36 están prófugos y 1.209 libres. De los 1.052 que están detenidos, 602 cuentan con prisión domiciliaria. Se concluye entonces que alrededor de 2.000 genocidas con causa judicial están fuera de la cárcel. Y más de 100 de ellos pidieron ser beneficiados con el 2x1. Municipio de Tigre. Mientras el intendente Julio Zamora, junto al procurador general de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grant, inauguraban la nueva sede de la Unión Funcional de Instrucción y Juicio de Violencia de Género, varios familiares de víctimas se congregaron para expresar su disconformidad con el desempeño del fiscal Marcelo Fuensalida y la jueza Sandra Veloso. El intendente desacreditó los pedidos de justicia y maltrató de forma verbal a los manifestantes. Ciudad de Buenos Aires, licencia por paternidad. Si la legislatura avala la propuesta presentada por el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta, los varones que se desempeñan en el Estado porteño podrán gozar de 45 días corridos con goce de sueldo si su mujer trabaja en el sector privado. En cambio, si ambos trabajan para la ciudad, 30 de los 45 días que puede tomar el padre serán restados de la licencia. De ese modo, la mujer que goza de 90 días de licencia podría cumplir 60 y volver al trabajo justo cuando comienza la licencia del marido. Córdoba, hallazgo arqueológico. Mientras se realizaban las excavaciones para la red de nuevos gasoductos en la localidad de Cerro Colorado, se encontraron decenas de cuerpos enterrados que tendrían más de 2.500 años. Se estima que la cantidad de personas enterradas allí podrían ser muchas más, considerando el pequeño terreno excavado. El arqueólogo Sebastián Pastor determinó que se trata del cementerio más importante de la Córdoba antigua prehispánica. Por ello, decidieron suspender las tareas y dedicarse a la preservación de los cuerpos. Podés comunicarte con Ruta Alternativa al 11-4947-9846. Nos encontramos en Twitter, @ La Colectiva FM. FM con mayúscula. Encontranos en Facebook, La Colectiva Radio. Por correo electrónico, rutaalternativa@lacolectiva.org.ar. Tendamos puentes. Yo soy mucho más feliz. Muy bien, y seguimos acá. Decíamos ayer que tenemos dos pares de entradas para la obra Casalingue. Esto es en el Camarín de las Musas, Mario Bravo 960, los lunes a las 21 horas. Así que este lunes, que es feriado, también hay función y es un buen día para ir al teatro. Están descansados, así que van a poder entender de qué se trata la obra. ¿Qué hay que hacer? Hay que llamar, mandar un mensajito o un WhatsApp al 1549-479846. Quienes sepan que pueden ir este lunes o el próximo, no es solo para este lunes, pero sí llamen para ganarse las entradas. No tienen que participar de ningún concurso, no hay que ganárselas, hay que pedirlas nada más. Estuve mal con el verbo. Bueno, en el día de hoy, cantidad de cosas. Graciela en el control, Ceci en la producción, y nosotros hoy el grupo un poco más reducido. No pudo venir Nico. Caro, como nunca viene los viernes, estamos acostumbrados. Bueno, vamos a hablar lo que está pasando en EPEC, ¿no? En la empresa de energía de Córdoba. También vamos a comentar un poco. ¿Qué es lo que pasa con la Plaza Mafalda o Plaza Clemente, como algunos la conocen también? No, son dos. ¿Son dos? Una enfrente a la otra. Bien, una se está peleando para que sea. Claro, sí. La sí. Clemente. Ahí está. Menos mal que no es la Patorucito, ¿no? Obviaron ese nombre, sí. Y bueno, vamos a tener teatro y veterinaria. En la sección de cocina, hoy cocina Graciela Burbitz. Ajá. Y va a ser, no sabemos, ¿lo decimos? Ahí está. Sopa, muy bien. Así que riquísima. Les voy a decir los ingredientes. Buenísimo. Que después nos va a decir los ingredientes. Traduzco porque está muy bajito. Ahora se escucha bien. Ahora ahí se escucha si mejor. Si pongo así, estoy fuerte. Si pongo. No les gusta nada a ustedes. No. La disconformidad nos va a llevar la vida. Bueno, y estamos ya comunicados con Pepe, que nos va a explicar qué es esto de Mafalda Consciente, ¿no? Son un grupo de amigos y vecinos de Plaza Mafalda que se organizaron de manera autogestiva para generar un festival mes a mes, para abrir un espacio para los artistas y el intercambio cultural. Buenos días, Pepe. Buenas. ¿Qué tal? Andan? ¿Cómo estás? Buen día. Bien. Antes que nada, muchísimas gracias por el espacio. Bueno, creo que bastante completa la presentación nos has hecho. Esto viene de larga data. Mafalda Consciente surge en la Plaza Mafalda, en Colegiales. Y particularmente este fin de semana, como el frío a veces nos resguarda un poquito, con la colaboración de colegas suyos de Radio La Vecindad, nos han prestado el espacio para continuar con estos festivales en el invierno. Nuestra causa, sí, digamos, es Arte por Alimento, donde juntamos alimentos más que nada para donar a comedores. En este caso puntualmente estamos colaborando con el comedor El Gomero, uh-huh, que se encuentra en Barrancas. En realidad no es un comedor físicamente, sino que todos los jueves gente en situación de calle se reúne y con la ayuda de los vecinos se prepara una olla popular y hemos, en distintos festivales que venimos organizando, hemos estado presentes para colaborar. Claro, es disculpame Pepe que te interrumpa un segundito, sí. Es allí, se reúnen debajo del Gomero, ¿no? Que está en la Barranca de Belgrano, por eso el nombre. Exactamente, uh-huh, exactamente, ese árbol que está ahí bastante grande, claro, y con las cubiertas a su alrededor, es ahí, todos los jueves 8:30. Correcto, y es todo un símbolo, ¿no? Porque en las primeras comidas se hicieron allí al costadito de la estación Belgrano en 2002. Sí. Y se han sostenido durante todos estos años. Sí, sí, y lo que vemos este año puntualmente es que se está reuniendo mucha más gente, bastante. Claro, claro. Y bueno, y siempre toda ayuda es más que bienvenida. Uh-huh. Y Bueno, y la idea es de este festi que vamos a organizar este domingo. Sí. Bueno, va a ser, nos mudamos temporalmente, digamos, a Caballito por sus pagos. Ah, bien, cerca de la radio. Cerca de la radio, este lugar es cerca de Alberdi y Moreno, el Centro Cultural Radio La Vecindad. Uh-huh. Y bueno, vamos a tener distintas intervenciones, van a venir en formato acústico Lara y Juan, va a haber un estudio de danza, va a venir Andrea Llama, que viene con una intervención de rap, Bajo Belgrano, que presenta un rock y jazz experimental. Y en cuanto a exposiciones artísticas, también va a haber pintura en vivo, va a haber fotografía, maquillaje artístico para niños, también va a haber la sala de dibujo, donde pueden traer sus pinceles y pintura. Vamos a tener juegos e intervenciones lúdicas. Sí. Vamos a tener presentadora, no siempre. A veces la plaza ha venido algún mago, sí, todo, y esta vez vamos a tener una presentadora del evento. Muy y bien. Arranca con Federico Buscher como solista. Bien. Y esto, repetinos el lugar, la hora. El lugar es en Alberdi y Moreno, sí, el domingo 8 de julio, de 15 a 20 horas. De 15 a 20. Uh-huh. Durante la tarde. Y para contactarse también, bueno, nos pueden encontrar en las redes como Mafalda Consciente. De alguna manera, para conservar el lugar, que por respeto a ellos y la época. Hola. La dirección exacta, digamos. Está bien, sí. Con papeles en trámite, digamos. Está bien. Y te hago una pregunta, Pepe. Este domingo, entonces, podemos llevar alimentos no perecederos, pero también ropa y juguetes, ¿no? Gratuita, ropa y juguetes, abrigo, todos elementos de higiene. Claro. También, todo eso lo concentramos ahí, y después en la semana lo llevamos. Se distribuye. Está bien, muy bien. Te hago una pregunta al margen. Frente a la Plaza Mafalda ya debió haberse construido la Plaza Clemente, sí, siguiendo con la idea de los homenajes, ¿verdad?, a estos dibujantes. Y hubo allí un intento del gobierno de la ciudad de convertir ese espacio en un shopping. ¿Tenés idea si eso se corrigió? Sí. Corregírselo del todo, hace poco estuvimos en tema, porque de hecho hemos colaborado con ellos, hicimos un festival en conjunto, uh-huh, mismo en esa esquina. Uh-huh. En esta instancia, o sea, hubo una audiencia judicial hace poco, uh-huh, con gente del juzgado, vino representantes del gobierno, del director de Administración de Bienes del Estado, uh-huh, de la Ciudad de Buenos Aires, y en dicha audiencia se grabó, y es un CD que está en el expediente, se puede ver por YouTube. Y esta semana se juntaron, estuvieron en la Cámara de Diputados viendo de avanzar con el tema. Está un poco stand-by el tema, pero hay bastante, está bastante encaminado en cuanto que se respete el espacio de la Plaza Clemente prometido en su momento. Bien, bien. Se supone que va a ser un polo gastronómico con un estacionamiento en el subsuelo. Uh-huh. Y bueno, pero la idea es que se respete la Plaza Clemente. Bien. Así que también hace poco hicimos un festival en conjunto. Uh-huh. Y vinieron varios artistas, estuvo Javier Balosetti, estuvo Alejandro Dolina. Uh-huh. Y la verdad que fue muy lindo lo que se generó, pero bueno, son por los lados son dos fuerzas que se juntan, digamos. Claro. Así es. Muy bien. Bueno, Pepe, muchísimas gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes por el espacio, y bueno, lo esperamos a todos el domingo. El domingo, perfecto. Sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Adiós. El domingo, entonces, en José María Moreno y Alberdi, allí el Centro Cultural La Vecindad, de 15 a 20. Era con una entrega... Podés, la entrada, digamos, no hay entrada monetaria, pero sí llevas un alimento no perecedero, ropa y juguetes. Perfecto. Ropa de abrigo, calculo que algún bidón de agua, todo lo que sea necesario para vivir. Vamos a la tandingui. Ruta alternativa. No, más que alternativo, lo que estamos buscando es reforzar, absorber buena parte de la gente. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. Tramas. Una audición de conversaciones. Todos los domingos a las 8 de la noche, en La Colectiva Radio. Desde el 102.5 del Dial de Caballito, en la ciudad de Buenos Aires. Tramas. Memorias del presente. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. La Colectiva. Allí donde se construye el reino de la mentira. Ninguna verdad se dice en voz alta. En voz alta se emiten palabras truncadas, que se burlan de los discursos, porque rige la prohibición tácita de hablar. Donde los fuertes ganan, las palabras engañan. A donde lleguemos, para quien quiere escucharnos. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Gatillo fácil, armado de causa, torturas en cárceles, detenciones arbitrarias, represión. Yo sabía que cada vez son más frecuentes los maltratos físicos, las requisas y la sustracción de pertenencias a familiares en las cárceles argentinas. Uno de los argumentos del señor Ortel sea que la cárcel tiene que ser menos cárcel, que tiene que vincularse con el mundo exterior a los presos. Le digo, bueno, perfecto. Pero además la cárcel tiene que ser menos violenta. El sistema penitenciario tiene que ser menos violento. No tiene que vulnerar los derechos. Y eso lo está haciendo en este momento. ¿Vos sabés que hay cientos de organizaciones y familiares que luchan para que esto no siga ocurriendo? Yo lo sé. Nosotros lo sabemos. Ahora vos lo sabés. Campaña Yo Sabía. Vos sabés. Estás escuchando La Colectiva 102.5 FM. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Muy bien, ya pasó media hora de este programa Ruta Alternativa número 85, La Linterna, que también es un lindo nombre para un programa, te digo, La Linterna, puede ser, claro, un programa que hable de cine. Viste que El Acomodador, yo me tengo así como esa nostalgia del Acomodador, con la linternita ubicándote en el cine cuando llegabas empezado. Sí. Y bueno, ahora los pibes entran con esas porquerías llenas de pochoclo, que hay un olor adentro del cine. Pero estaba bueno El Chocolatinero, que pasaba un ratito nada más. Y aparte el chocolate y la película me parece es una buena combinación. Maní con chocolate. Claro, maní con chocolate. Si llevas algún sanguchito de salame en el bolsillo, también lo podés comer. Helado vendían. Ah, no, helado no vi nunca. Mirá. No vi nunca, yo tampoco. No, yo tampoco. Mirá, sí, vos. El Aragán. El Aragán, le sí. Le dicen en Salta, nos está contando Maxi. El Aragán le dicen al Lampazo. Al Lampazo. Y todos son Lampazos. Acá tengo las fotos y sí. Internet no miente, viste. Jamás. Ah, mira, Lampazo también es el secador. El de rulos, como ustedes decían. Sí, la peluca. Y el otro, la peluca. Sí. Y este otro... también bueno, es Lampazo. Como todo uruguayo, quiere tener razón. Claro, o sea, muerte, la discuto, la discuto. Dale, Gardel es uruguayo. Tenés que pasar el secador. No, bueno, ahí va una disputa doméstica. Que no me parecería, justo hoy, que el Río de la Plata tiene que estar unido más que nunca. Bueno, el Río de la Plata y también la zona norte. Sí, sí. Así que vamos a encontrarnos con Pablo Brambilla. Muy buenos días a todos, ¿cómo andan? Muy bien. Buen día, Pablo. Buen día. Bueno, más cerca por estos pagos de Uruguay, naturalmente. Sí, claro. Claro, sí. Bueno. ¿Cómo le dicen al lampazo en Escobar? Sería. ¿Lampazo? Lampazo. Al lampazo, lampazo. Claro, qué bueno. Sí, bueno, en fin. Haciendo cultura se llama. Sí, bueno, vio cómo es. La radio servicio, señor. Claro. Así es. Sí. Bueno, y la idea de comer helado en el cine me parece complicada, ¿eh? Y sí. Y porque por ahí, imagínese. Pero vos viste. Usted es muy delicado. Butaca, el dedo, la mano. Usted es muy delicado, Pablo, discúlpeme. Para mí es una chanchada. Usted iba con el Conogol, ¿eh? No. Claro. Igualmente, en este momento, el los cines. También no. Sí, pero te venden los nachos. No. Mal llamados, ¿no? Porque ya sabemos que, bueno, con esas salsas entra la gente. Algo más absurdo, ver entrar gente con potecitos con salsas y nachos, por favor. Habría que replantearse realmente la idea de ir al cine, ¿no? Sí, completamente. Porque, sí, no. Esto de que usted saca la entrada, ya le añade los pochoclos. Es que, digo. Como parte, bueno, en fin. Esta no es dominio cultural que es, ¿no? Pero escúchame, aparte, digo, el índice de obesidad que tienen los Estados Unidos y asociar la televisión o el cine a la comida es un indicador, pero ya está. Es así, es la pareja perfecta. Sí, sí. Bueno, muy bien, arrancamos entonces. Si le parece, salimos un poquitito y no tanto, por supuesto, porque si de dominio cultural hablamos, hablamos, por supuesto, de medios masivos comerciales y estatales. Claro. Lógicamente. Así es. Bueno, así es. Así que, bueno, vamos a arrancar el oyente, llegó el día viernes y sabe que en Ruta Alternativa le repasamos lo que sucedió, por supuesto, siempre con recortes arbitrarios, en la semana, ¿Qué será de aquel lunes? ¿Qué será de aquel viernes? Mire, con ya. Sinceridad, si usted entra en el portal de Telam, todavía, que dice que hay medidas de fuerza, ¿sí? Usted no tiene novedades, claro. ¿Sí? No tiene noticias de ningún tipo. Sí. Dice, por medidas gremiales el servicio se encuentra temporalmente limitado, pero dice, a todo o nada, Argentina enfrenta a Nigeria. Ah, mirá. Claro. Así que imagínese la velocidad de las noticias, señor. Terrible. Mientras en el medio echaron un montón de laburantes. Sí, claro. Y otra noticia más. Arrancamos entonces con el clipping de la semana en Ruta Alternativa. El mundo del espectáculo presenta. El invierno lo conquistamos con puro entretenimiento y grandes estrenos. Terminaron los sueños imposibles. Bienvenidos a la cruda realidad. Mal parada Argentina, lo tiene Mbappé, le quedó para la zurda. ¡Gol! ¡Gol de Francia, señoras y señores! Lo hizo Mbappé. No hay otro camino que el que está llevando el presidente, que es crecimiento, que es trabajo. Esa cabeza de ingeniero que tiene nuestro presidente, que es construir y construir el mundo privado. ¡Sí se puede! Bueno, hace una semana parecía que quedábamos afuera del Mundial, después parecía que ganábamos el Mundial y ayer quedamos afuera. O sea, hace una semana la economía se había aquietado, ¿se acuerdan? El dólar había bajado un peso y iba a flotar entre 27 y 28. Bueno, tampoco pasó. Hace una semana el gobierno festejó porque éramos un país emergente y ahora subió el dólar, subió el riesgo país y bajó la bolsa. ¡Sí se puede! ¡Claramente sí se puede! El presidente Trump quiere apoyar a Argentina. ¡Gol! ¡Sí se puede! ¡Gol! Willy Cohen. Esta cuestión de que la fábrica de inflación sigue avanzando es lo que más preocupa. Pensar que un dólar se compraba con estas tres monedas, con tres pesos en el 2003. Cuando Cristina deja el gobierno y toma el gobierno el presidente Macri, el dólar de estos tres pasó a costar estos 15 pesos. Vamos a consultarlo al diputado Axel Kicillof. Bueno, dejamos un país desendeudado, con bajo desempleo, con altos salarios. Y desde que el presidente Macri es presidente, ahora se devaluó el 100%. Hoy este dólar se consigue con 30 pesos. Yo no creí vivir para ver el dólar a 30 pesos. Es una barbaridad. Una situación cambiaria que no para. Claro, Jacqueline. Lo que hay es casi un plan aspirina para bajar la fiebre verde. Si vos tenés una tasa de interés de 40%, la tasa de inflación termina siendo muy parecida a 40%, porque si no, no se pueden pagar las deudas. Si nadie se dispone a ajustar, lo haga el mercado por sí solo, llevando el dólar a 30 y pico o a 40. Estamos convencidos que vamos por el camino correcto. La economía argentina estaba mostrando un crecimiento sólido. Es el jefe de gabinete de ministros, Marcos Peña. Estamos atravesando un clima tormentoso. El crecimiento es ilimitado, es infinito. ¿Por qué? Porque nuestra capacidad, nuestros talentos, nuestra creatividad, bueno, eso es la realidad de los argentinos. 100.000 puestos de trabajo se perdieron, 100.000, Macri, y vos paseás con Antonia. Realmente, cada día te pareces más a Scioli, pero con los dos brazos. Cada día que te escucho, en cambio de decirme qué está pasando, me decís lo que va a pasar dentro de 20 años, donde yo no voy a estar. Creo que los argentinos ya nos cansamos de Marcos Peña y con el jopo engominado, yendo al Congreso a devolver pelota como si fuera Guillermo Vila. Elisa Carrión. A lo mejor no podemos ir de nuevo y tener el 1-1, pero es necesario que crezcan las empresas. La primera recomendación que le hago a la clase media y media alta, de propinas. Aunque le cueste, haga la changa. Ahora, estos extravíos alternativos no se ven en ninguna parte del mundo. Quería contestar con esto, aclarar una situación cuando dije que era necesario que se mantengan las propinas y coimas. Por lapsos. El ex ministro y titular del Banco Central, Roque Fernández. Yo no tengo diferencias de opinión con lo que puede estar pensando Duhovne o Frigerio, etcétera, cómo manejar todas estas situaciones. Momentito, ¿no? Ustedes no tienen responsabilidad, Patricia, por pero favor. Sí, claro que lo el tenemos. Gobierno tiene responsabilidades, claro, no, muchas, no en no haber advertido, en no haber advertido que el gobierno más promercado de los últimos 70 años ha sido llevado puesto por el propio mercado. Pero yo me atrevería, no soy consejero de nadie, a pedirle al gobierno, diga lo que está pasando con todas las letras, que estamos mal, que reconozcan que lo peor está por venir. ¿A quién le va bien en la Argentina ahora? Decime la verdad. Eso es todo, amigos. Pablo, estoy pensando seriamente que los viernes no vengo más. Porque todos los días escuchar un poquito hace mal. Claro, pero papa. Los viernes, todos juntos, me había olvidado de Feynman con las moneditas de lo que era un dólar. Me sí, había olvidado muy de eso. Didáctico, ¿eh? Muy didáctico, muy impresionante. Me quedé, veo que yo me quedo trancado a veces, sí, ¿no? Claro, en el medio del clipping, por muchos motivos. En este caso me quedé con esta frase de que el crecimiento es infinito. Y esto ya es bastante viejo, ¿no? Hay una frase, yo no recuerdo en este momento quién fue que la dijo, que dice que aquel que cree que el crecimiento es infinito está loco o es economista. Bueno. Macri no es economista, ¿no? No. Es ingeniero. No, el 79 era. ¿Cómo? ¿Cómo? El 79 era. El ladrón. Sí, correcto. Sí, claro. Sí, sí. Esa sería otra opción, discúlpeme otra la apreciación. Bueno. Bueno, en fin. Sí, se hace. Le digo, dudé muchísimo, porque a veces uno. Dudé muchísimo cómo acompañar justamente estos tracks, porque, claro, uno tiene la impresión de que uno sueña casi con serpientes, Rob, ¿eh? Sí, sí, ¿no? Sí. Y claro, cada día aparece una mayor. Es verdad, sí. Es impresionante, sí. Es impresionante. Bueno, pero bueno, sí, sí. Por supuesto me parece que gana la idea esta de la semana no para y, bueno, tenemos siempre un policía atrás, ¿eh? Sí. Un yuta atrás que nos marca un poquitito la agenda de la que tenemos que discutir. Mm. ¿Mm? Y en ese sentido le digo que la tapa de Clarín señala que Macri congela el ingreso de empleados públicos hasta el fin de su mandato. Ah, mira. Bueno, y los despidos los congela también. Hasta el fin de su mandato. Sí. Hasta el fin de su mandato. Cerró la. Cierre todo. Claro, me sale el chiste fácil. Después, que no se queje si quiere, si queremos que termine el mandato rápido. Claro. O sea, usted reclama educación, seguridad, usted reclama hospitales. Bueno, no va a haber médico, no va a haber docente, no va a haber no hay nada. Claro. Es lo que está. Sí. Así es lo que está. Así que después no se queje. Uh-huh. Porque de eso hablamos cuando hablamos de empleo público. Y sí. Claro. Bueno, en ese sentido entonces, lo que usted acaba de decir hoy justamente lo señala, ayer a la noche, no le quiero hacer la comparación, usted discúlpeme la apreciación. Pero esta idea va creciendo, la sensación térmica va creciendo, de disconformidad. Claro. Y ya hasta los mismos, a aquellos adherentes al gobierno, sí, crecientemente van criticándolo. Y en ese sentido... Si no escuche a Babi Echecopar y a Ceferino Reato, el mismo que entrevistó a Videla, escúchelos y saque sus propias conclusiones. Presidente de la Nación, que está en discusión por muchos, y el que habló del presidente de la Nación fue Babi. Lo escuchamos. Macri nos va a terminar matando a todos. Con esta idas y vueltas. Yo le quiero decir una cosa al presidente. ¿Quién asesora a Macri? La verdad que debe tener el mismo asesor de imagen que De la Rúa. ¿Te acuerdas que De la Rúa, en el peor momento de su carrera, lo llevaban con el oso Arturo a que lo agarren de la solapa? Pero a veces haces cosas. Digo, no puede ser que este pibe esté dilapidando un momento maravilloso que tuviste con el apoyo popular de todo el mundo, que todavía la gente pobrecita te apoya, haciendo las cagadas que haces. Porque realmente es bochornoso que un presidente tenga un país todo el día en ascuas, haciéndolo vivir en un estado de excitación, que subió a 30, que el crédito se te va de las manos, que lo podés pagar, que no lo podés pagar, que lo tenés que devolver, que te ejecutan. Estás loco, pibe. No podés hacer vivir así un país. La verdad, no me gustaría tener que odiarte como a Cristina cuando terminás. Comparto con Babi. El presidente, sus funcionarios, me parece que estaban preparados para otra época que ya terminó. Me da la impresión de que tanto el presidente como sus principales colaboradores le cuesta sintonizar con esta nueva realidad, que es la realidad que nos tiene afligidos, es la incertidumbre. No tenemos bien en claro a dónde vamos. Claro, a ningún político le gusta la palabra ajuste ni la palabra reforma, pero se han comprometido a eso y deberían explicar por qué les parece que esta es la salida y hacia dónde vamos. Parece que esa es la gran incertidumbre. Yo creo que Babi compara con De la Rúa, que es la comparación más temida, pero es la que todos estamos teniendo y no la queremos decir. ¿No será que todo esto terminará así? Le pusieron Ceferino porque habla como un cura. Sí, ¿no? Claro. Y hablan de incertidumbre, y yo me acuerdo de Esteban Bullrich, ¿no? Que decía que algunos niños, estudiantes, tienen que estar preparados para la incertidumbre. Sí, exactamente. Así que bueno, más o menos exactamente nos estaríamos preparando. Es bueno traer este tipo de tracks porque después dicen que uno es golpista. Claro. Claro. O sea, lo procesaron a su obrero por lo mismo. Sí, claro. ¿Eh? Digo, lo voy mencionando porque veo cómo es. Hay palabras que se pueden penalizar y otras que no. Sí, según quien las diga, ¿no? Bueno, veo cómo es. Claro. Bueno, subieron los alquileres un 17% en el primer semestre del año. Vamos. O sea, calcule que estaríamos en 35. Y claro, por claro. Hacer una comparación. Sí. Al final de año, si usted lo aumenta en el 2025... Y ya no puedes pagar el Diego. Sí. Bueno, se complicó. Así que Crónica titula Alquiler por las nubes. Bien, el dólar cerró a 28.50, pero... Pero usted dice, ¿bajó? Bueno, bajó. Pero las LEVAC... Sí, cuando la hicieron el canje de LETES por LEVAC, dice Ámbito Financiero, con gusto a poco. O sea, la timba fue del 0,8, se recompraron las LEVAC. 0,8. O sea que, le digo en términos del cronista comercial, dice, el dólar podría repuntar producto de la poca adhesión al canje de LEVAC. Claro. Se lo redondeó con Miguel Kiegel, un asesor del gobierno, de estos neoliberales tradicionales, que dice, hay sobrepresión sobre el tipo de cambio, difícil de contener. No se extrañe, señora, señor, que hoy no vayamos a descansar con un dólar un poquito elevado. Sí, sí. ¿Eh? Vio cómo es. Bien, y para ahorrar, suspenden el desfile militar del 9 de julio. Bueno, alguna buena de tener que ahorrar había. Claro. El gobierno revisará los salarios de los militares porque les había prometido un 8% porque les había pedido un sacrificio patriótico. Sí, claro. Los milicos lo fueron a buscar y les dijo, escuchame una cosita. Así que se están retomando las negociaciones, pero ni se hace el desfile por el 9 de julio, ni Macri va al Tedeum por el tema del aborto. Claro. Bueno, estaría complicado el tema. Digo yo, qué sé yo. Así que me parece que, en definitiva, todos los indicadores, usted revisa todas las tapas de los medios masivos comerciales, van en este sentido, y se lo redondeo, si usted me permite, sí, con la frase de Cristiano Rattazzi, el empresario de Fiat, que dice, la recesión durará hasta mayo de 2019. Bueno, sí, tenemos un año y un poquitito. Sí, un añito. ¿Qué más le da? Y somos nosotros los golpistas que decimos, che, no da. No da. Claro. Le mando un abrazo. Abrazo, Pablo. Chau. Absolutamente convencido que el Papa Francisco está dispuesto a boicotear a este gobierno. Porque es el jefe. Bueno, y es un dramón de tele, ¿no? Sí, quería agradecer a Fernando que nos dio el nombre. Kenneth Boulding, espero que se diga así, Kenneth Boulding. En la década del 60 es el economista justamente que dijo que el crecimiento infinito, aquel que sostiene, está loco o es economista. Bueno, era un economista que lo dijo. Claro, sí. Bueno, Macri no es economista. Dramón de tele, el príncipe idiota. Ahora sí. Momento de entrevista en Ruta Alternativa. Muy bien, hemos vuelto, estamos en el aire, son las 8:51. Y decían, en realidad hoy hablábamos del conflicto, el problema que hay en Córdoba, ¿no? Los trabajadores de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba denuncian que el gobierno de la provincia quiere privatizar el organismo. El 2 de julio pasado, la empresa comunicó que los trabajadores implicados en los disturbios de la marcha que realizaron los primeros días han sido despedidos. Bueno, para charlar sobre este tema y para ver cómo están las cosas hoy, vamos a hablar ahora con Dante Maldonado, que es secretario de prensa del Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba, para comprender un poco más. Buenos días, Dante. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, decíamos recién que hace pocos días emitieron un comunicado mediante el cual informaron que estos trabajadores han sido desvinculados. ¿Podrías contarnos qué es lo que pasó en ese momento? Bueno, la empresa ha desvinculado, o sea, ha cesanteado, a 5 trabajadores, que 4 de ellos son miembros del Consejo Directivo y el quinto es delegado de un sector de trabajo. Las órdenes fueron emanadas directamente por el gobernador, porque ya el presidente de la empresa y el ministro López. Han manifestado que todas las instrucciones las reciben en forma directa del gobernador. Son 5 cesantías ilegales, decimos nosotros, porque los 5 compañeros tienen fuero gremial. Claro. O sea, para poderle modificar su relación laboral, primero deben acudir a la justicia solicitando el desafuero. De todas maneras, el motivo por el cual la empresa en principio los habría cesanteado, aunque en la propia resolución dice que van a definir primero la situación de fuero laboral de 3 de ellos, porque parece que no sabían que los 5 tienen fuero laboral, indica que esto todavía es un capítulo abierto. Claro. La empresa argumenta de que estos compañeros que participaban en una actividad del gremio en defensa de nuestro convenio colectivo de trabajo y de la empresa provincial de energía, los habría amenazado, qué sé yo, se habrían sentido amenazados ellos por ese motivo, los cesantes, ¿no? Claro. Aunque les digo, repito, esto está por verse, realmente no lo pueden hacer. Claro, ¿vos considerás que hay alrededor de estos 5 compañeros un armado de causa? Lo que, mire, es un poco más amplio el análisis que habría que hacer. El gobernador toma esta decisión después que, un par de días después, que nuestro secretario general encabezó un acto con Guillermo Moreno en nuestro gremio, donde manifestó nuestro secretario general que Areti no representa el peronismo genuino en Córdoba y que la población debe tomar nota de esta realidad y pensar bien su voto el año que viene. Esto creo que pudo haber sido el desencadenante de que el gobernador dispusiera una medida de este tipo. Claro. En contrapelo de la legislación vigente. Días antes, en la localidad de Villa Allende, donde intentó hacer un acto exitoso de inauguración de una obra que no había terminado, que después de un largo año no lo había terminado, la provincia, porque la provincia tiene estas cosas también, se mete dentro de las ciudades, están regidas por intendente, y hace obras, con un indisimulado criterio electoralista, diría yo. En esto, más en la ciudad de Córdoba. Sí. Y en ese acto fue repudiado por la gran parte de la población de Villa Allende por las características de esa obra. Claro. Y coincidió con la protesta de nuestro gremio, un grupo de afiliados de la zona. También mediante cánticos y demás le manifestaba nuestro desacuerdo con sus expresiones, que ha dicho que va a ir contra lo y fuerza hasta las últimas consecuencias. Mandó a la policía a detener militantes de Luz y Fuerza y por error detuvieron a 3 comerciantes. Primero. Claro, sí, detuvieron a Karina Sosa, Leonardo Granata y Franco Granata. Claro, y ellos... el jefe policial dijo que como estaban próximos, creyó que eran de Luz y Fuerza. Claro. Estaban próximos a los manifestantes Luz y Fuercistas, pensó que eran de Luz y Fuerza y los detuvo de forma violenta, ¿no? ¿Y qué pasó con esas personas? ¿Cómo? Esas personas fueron... liberadas inmediatamente, supongo. No, fueron liberadas después de muchas horas. Ah, claro. Mientras tanto, fueron sometidos, yo diría, a vejámenes también, porque un ciudadano que lleva un cartel protestando contra el gobernador no tiene por qué ser arrojado al piso con violencia, arrastrado, separado de su familia. Seguro. Sin ningún motivo. Son excesos policiales. Todos sabemos que la policía depende en forma directa del gobierno de la provincia. Bueno, lo que describís, la prensa, que sí, realmente se habían equivocado al detenerlo. Claro. Mandaron a detener a otros dos compañeros que nada tenían que ver. Mándanos un mal. Nada tenía que ver con la supuesta agresión al auto del gobernador. Uno de ellos, compañero Dino Cosimano, estaba trabajando en el momento del acto en Río Ceballos, en una estación transformadora, en el tablero de la misma. Claro. Sin embargo, también en forma arbitraria fue detenido, pero no solamente arbitraria, sino que con suma violencia. La policía, cerca de 10 policías, voltearon la puerta de su domicilio. Sí. No estaba el compañero Cosimano en ese momento en su casa. La mujer, que estaba en paños menores, fue arrojada al piso boca abajo y no se le permitía ir a atender a sus hijos, 3 niños pequeños, uno de ellos con síndrome Down, tengo entendido. Sí, igualmente parecen como los métodos de la dictadura en un punto, ¿no? Son los mismos métodos, más que de la cabane, diría yo. Es el perónimo de la cabane, ¿Cómo es hoy la situación de EPEC? ¿En qué estado está todo? ¿Cómo? ¿Cómo está la situación hoy en EPEC? Bueno, los dos compañeros arbitrariamente detenidos fueron liberados finalmente el miércoles. Claro. Después de estar también injustamente detenido casi por 6 días, con la actuación de nuestros asesores legales, fueron finalmente liberados. La situación en EPEC es bastante delicada porque en el trasfondo de todo esto, nosotros advertimos que los pulpos de siempre que les gusta servirse de la propiedad pública están al acecho de EPEC. Claro. Y son pulpos que están emparentados con el propio gobierno de la provincia, ¿no? Porque en este caso desplazaron a un compañero nuestro, el compañero Héctor Tosco, su cargo de gerente de la tecnología de la información y las comunicaciones, compañero Héctor Tosco, y fue reemplazado por algunos gerentes que habían sido gerentes de Collector. Uno de ellos, Valbuena, implicado en un hecho de corrupción en Guatemala. Collector, todos sabemos que fue introducido en la provincia, en la parte de renta, la dirección de renta, sustituyó el trabajo de los compañeros de esa dirección, montaron un centro de cómputo paralelo y manejan la recaudación de la provincia de Córdoba. O sea, ese sector fue tercerizado, digamos. Bueno, Collector es una empresa creada con algunos sujetos ligados a Falo. ¿Ustedes se acuerdan de Falo? No, realmente no. No. Falo fue, no sé, un secretario privado de la SOTA. Y otras personas en aquella época. Posteriormente la empresa cambió de directivos. Finalmente también fue cambiada su razón social para la contratación con el gobierno de Córdoba. Bueno, esa empresa la han metido dentro de EPEC ahora. Está controlando el centro de cómputo de EPEC, que es el punto neurálgico donde circula justamente la facturación de EPEC. Claro. Entonces estamos advirtiendo de que acá se está tercerizando prácticamente, nada menos que el centro de cómputo. Ya en la caja de jubilación el gobierno de Schiaretti hizo lo mismo. Claro. Y yo digo Schiaretti, pero acá hay que ver la mano del ministro de Finanzas, no me acuerdo el apellido, era con G el apellido. El ministro de Finanzas, cuando estaba en la caja de jubilaciones, también sacó el centro de cómputo de la caja de jubilaciones para que el personal de carrera de la caja de jubilaciones de provincia no tuviera acceso a la información vital Entonces, a partir de eso, ellos elaboran informe de la situación patrimonial de la caja, que nadie puede verificar ni comprobar, como antes lo hacían los propios empleados de la caja. Bueno, claro, ahora lo van a hacer en EPEC. Claro, se entiende, se entiende. Dante, bueno, nosotros vamos a seguir viendo cómo evoluciona, por supuesto, las distintas acciones que ustedes vayan realizando para resistir esto que nos estás describiendo. Te agradecemos mucho tu tiempo esta mañana, Dante. Dos cositas finales, así rápido. Bueno, ¿cómo no? A esto hay que sumarle un plan de pasividad anticipada para las personas mayores de 55 años. Ah. Que un vaciamiento de EPEC da la par de un renombrado marco regulatorio eléctrico de la provincia, que nosotros hemos visto un borrador, pero debe haber varios, pero en el borrador que nosotros hemos visto habla de que las prestatarias solamente pueden tener la figura de sociedad anónima o cooperativa, lo cual también nos hace ver de que están planificando el desguace de la empresa con ese marco regulatorio. Claro. Por más que el presidente de la empresa y el ministro dice que ellos no la van a privatizar, que ellos van a seguir manteniéndole la tal integrada. Nosotros lo que vemos con esto es que, obviamente, ellos no, pero vendrán otros. Claro, dejan la mesa servida. Vendrán otros. Esto creo que debe preocuparle a la población de Córdoba. Mire, y si ellos dan ese mensaje de que la empresa va a seguir siendo estatal, es porque en sus encuestas han comprobado de que la población no quiere que se privatice EPEC. Por más que se hable mal de los trabajadores y del convenio colectivo y todo lo demás. Bien. Pero este gobernador está pasando por arriba de la legislación vigente, como fue sancionar tres leyes en la legislatura provincial, modificando el convenio colectivo, cuando no es eso lo que le corresponde a la legislatura. Bien. Bueno, le agradecemos mucho. No, a vos. Rosana y Daniel, todo este contacto que nos permite explicar a la población de Córdoba de que esto también es mucho más amplio porque está enmarcado en el plan de gobierno nacional de Macri, porque si se habla de que el convenio colectivo encarece la tarifa, esto no es cierto. Quien ha encarecido la tarifa en más de 1.500%, casi 1.700%, y lo va a hacer próximamente todavía más, es el gobierno de Macri. Seguro. Al cual adhiere fervorosamente el gobernador de Córdoba. Esa es la realidad. Bueno, Dante. Maldonado, muchísimas gracias, Lo agradecido somos nosotros. Que tengas un buen día. Bueno, estuvimos comunicados con Dante Maldonado, secretario de prensa del Sindicato de Luz y Fuerza en Córdoba. Y estas descripción de las formas de desguace y tercerización, que no son solo propias de Córdoba, sino que son caminos que se eligen también en otros lugares, ¿verdad? Nos vamos a la tanda. Ruta Alternativa. Nos encontramos de lunes a viernes entre las 8 y las 10 de la mañana para recorrer otras noticias con otros aires. Una propuesta de la colectiva para estar bien despiertos. Hola a todos, en Ruta Alternativa, soy Lucía B. de Vendetta. Y vengo a hablarles hoy de una película que por el momento está en cartelera. Así que viene con recomendación de verla y de verla especialmente en el cine. Hereditary o El legado del diablo es una película de Estados Unidos del 2018. Es la primera escrita por el director Ari Aster. Es su debut entonces como escritor y se mandó un guión de los más terroríficos que me ha tocado ver en el cine. A ver, tengo que decir que soy un amante del género de terror y voy a comentar la película desde ahí. Sé que no es para todos los gustos, sé que hay gente que directamente no puede ver una película de terror, pero para quienes gusten de asustarse y pasarla mal durante, en este caso, casi 2 horas, recomiendo especialmente entonces Hereditary. Ojo, que aún siendo simpatizante del género de terror, no es una película apta para corazones y estómagos sensibles. Tenemos a Toni Collette, una actriz muy conocida del cine independiente, la madre de Little Miss Sunshine y la madre del niño que la pasa tan mal en Sexto Sentido. Y una sorpresa, una primera actuación de una niña de 15 años que parece de menos, digamos, hace una niña más jovencita de 13, en la película Milly Shapiro, se llama esta chica, con unas facciones, bueno, bastante particulares, que aportan a la película y a su personaje una cosa que podríamos pensar en el orden de lo siniestro. Una película con una historia trágica de cómo en realidad una tragedia se convierte en una pesadilla sobrenatural, ¿sí? Aclaramos que es terror del orden de lo fantástico. Hereditary juega con la idea de la herencia, obviamente, de los conflictos intrafamiliares, del miedo a heredar, del miedo a lo que nos dejan nuestros antepasados, nuestras madres, nuestros padres, nuestros abuelos. Tenemos esta familia con antecedentes de enfermedad mental, que es un dato que se nos va dando así a cuentagotas a medida que avanza la trama. Tiene un clima que remite a Polanski, al Polanski del bebé de Rosemary. Y a mí me hizo pensar en una película que vi recientemente llamada The Ritual, que es una de las películas que podríamos decir de terror en el bosque. También sobrenatural, de esa podemos hablar otra vez. ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. ¿Estás escuchando La Colectiva? ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. 102.5. Compramos heladeras viejas, lavarropas viejos, muebles en desuso. Tenemos información en formato desacartonado. Lo mejor y lo peor, sin hacer un tango. La desventura del hombre, periodismo interpretativo. Sábados de 17 a 19 por La Colectiva. 102.5, frecuencia modulada estereofónica. Ahora que decimos, ahora que gritamos, ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. Pues paz sem voz, paz sem voz, no es paz, es miedo. La Colectiva. La paz sin voz no es paz. Es miedo. Nos fumigan y dicen que llueve. Lo que se esparce en los campos no queda solo en ellos. Algunos de los químicos terminan en nuestros organismos ingeridos en frutas y verduras. Las cosas no desaparecen. Vos la pones por acá y si se evapora, se va para arriba. La campaña Mala Sangre analizó la sangre de 5 figuras públicas con residencia urbana. La primera etapa fue demostrar que los agrotóxicos salen del campo. Analizamos la verdura y encontramos que había un montón de cosas. Los que comemos esas verduras, ¿acumularemos eso en el cuerpo o el cuerpo lo podrá procesar y estaremos limpitos? Encontró en todas varias formas de endosulfán, PCB y otros tóxicos que también en bajas dosis son venenos. Basta de fumigar a los pueblos. Estás escuchando La Colectiva. 102.5. Ruta alternativa. Ruta alternativa. Alternativa. Para quien quiera escucharnos. Con sabor. Con sabor, abriendo nuevos caminos, con sabor, con sabor. Mafalda, a la mesa. ¡Uah! ¡Otra vez sopa! ¿Quién fue el inventor de la sopa, mamá? Yo lo voy a rabiar, ¿sabes tú? Sopa, sopa. Y así es, la sopa te puede enamorar o la sopa, como dice Mafalda muy bien, es una tortura líquida, ¿no? De esas que es para olvidárselas. Más allá de que lo que queremos en este tema con la cocina, mostrar que hay otras opciones. Seguro. Y que si bien la sopa es de, no sé, muy de muchos años, del paleotólico, ¿eh? Paleotólico, sí. Paleotólico, como dice Mafalda, porque así lo decía. Paleotólico. Justamente, está bueno. Decía que era tan viejo. Y es verdad, porque hay en la historia se sabe que se agarraban en las piedras, y en las mismas piedras se ponía el agua, y sobre eso se ponían las comidas, los vegetales que tenían, y por otro lado se calentaba las piedras y ahí se metía todo y ahí se ablandaba eso y quedaba esa cosa que era más puré, más papilla, claro, ¿no? Al principio, sí. Porque se iba consumiendo. Y muchos le dicen consomé, otros le dicen sopa, otros le dicen, bueno, nombres franceses, con una cantidad de cosas que vos le podés decir a este brebaje o a esta papilla o a esta mezcla, ¿no? Que es tan, tan exquisita para muchos y para otros no. Y tan reconfortante también, ¿no? Y tan porque una sopa caliente está buenísima. Sí, claro, totalmente. Vos tenés en Grecia la sopa negra porque se hacía toda de carne. Tenés, también está Nerón que le gustaba cantar. Tenía una sopa muy especial de vegetales porque decía que eso le dejaba mejor la voz. Ah, o sea que, viste, en cualquier lugar de la historia vas a encontrar algo que se refiere a la sopa. María Antonieta también, ¿no? María Antonieta tenía pasión por una sopa de repollo, ¿se imagina, no? Estaba en un teatro un día, había, y sentió el olor de la sopa de repollo que estaban tomando los cantantes, los que salían a la escena, hizo traer sopa, y a partir de eso, cuando María Antonieta iba a escuchar el teatro, había que prepararle y se permitió, antes hablábamos de lo que se vendía en el cine, bueno, a ella se le permitió y a otros agarrar y tener la sopa como base, tomarla en la función. Claro, si el helado es una chanchada, la sopa en el teatro. No, no importa, ese es otro tema, claro. Había helado, no importa. Hay una cantidad de versiones sobre las sopas también, nosotros... Hubo una época y en otros lugares. Nosotros recién mucho más adelante en la Argentina empezamos con lo que llamábamos sopas instantáneas. Claro, todas son una porquería. Sí, eso es claro. Aparte. Lo mejor hacerla uno. Pero convengamos que ya en épocas de 1800 y cuando empezaron con las latas para los colonos y para los que estaban tenían que viajar, sí, se preparaban claro. en conservas las sopas para llevar y poder calentarlas. Uh-huh. Pero acá lo importante es que la sopa es muy fácil de hacer y hay que hacerla porque tiene muchísimos sabores. ¿Y qué sopa vamos a hacer hoy? Que es el tema que nos lleva, ¿no? Es la sopa borscht. Borscht es una sopa que es de... se pelean, ¿no? Los ucranianos, los polacos, moscovitas, los de Moscú, todos Europa del Este toma estas comidas. Es más, para algunos que pueden decir de la colectividad judía, dicen que es comida judía. Claro, mentira, comida europea. Claro. No existe ese tipo que esa comida sea. ¿Y qué pasa con el borscht? El borscht junto con otras sopas que se pelean en cuanto a qué tipo de sopa es la más rica, porque también tenés... Por ejemplo, que en España está el gazpacho, el passatelli es la sopa romagnola, o solinka es otra sopa que también se hace en Rusia. Pero el borscht es la que más da. ¿Y qué tiene? Tiene porque tiene dos versiones. Porque los chefs las fueron A ver, las dos versiones que hoy vamos a dar son las típicas. Más allá de que después, con el tiempo, muchos chefs le han puesto, no sé, una cantidad de elementos sí, más. Pero la refundaron. La refundaron, exactamente. La sopa original es caliente. Esa sopa tiene como base, no al principio, porque al principio la remolacha no era la base de esta sopa. Después, con el tiempo, porque tiene una cantidad de cosas que te... Cantidad de cosas. No lo quería decir, bueno, pero... Sí, la cantidad de cosas que tiene la remolacha para las embarazadas, para el hierro y todo lo demás, es impresionante. Entonces, en mi caso y en mi versión de la sopa, la remolacha yo la hago con remolacha rallada. Un kilo de remolacha te da para unos 6... muy buenos platos de remolacha. Entonces vos pones, rallás porque le da más, le lográs sacar más, ¿no? Que esperar y ponerlas enteras y sí, después cortarlas. Claro. Muchos las cortan chiquitito, no. Yo directamente la rayo, eso la pongo en el agua y a medida de esa le voy poniendo como primera medida para la sopa caliente, papa, que se arma con papa, eso sí, todo en cuadraditos. Después le podés poner zanahoria, le pones puerro, muchos las condimentan con eneldo. A mí me gusta la pimienta, y en especial para esta sopa me gusta la pimienta blanca. Claro. Que tiene, no sé, le da un toque especial. Sí, más picante que la negra. La negra es más, tiene más sabor, pero pica menos, ¿viste? Claro, pero esta es lo que tiene, que al tener algo que tiene un sabor más tirando a dulzón, es por verdad. Decirlo, la remolacha le brinda eso. También, bueno, le podés poner cebolla. Muchos a la cebolla antes la rehogan. Yo realmente, les voy a decir sinceramente, yo agarro tanto la cebolla como el puerro y la pongo un poquito en el microondas. Con un poquito de aceite y después la echo. Entonces, no es lo mismo que hacer freír o rehogar, claro. Pero sí tiene un sabor distinto cuando lo saboreás. Le podés poner un poquito de perejil, a mí me gusta para eso. Y bueno, eso se va tomando y se va cocinando y tiene una sopa que es bastante espesita, ¿no? Esa sopa, cuando es en invierno, bien caliente, hay gente que para... Eso pasaba ya en Rusia, a la gente ya le ponía carne también, cuando ya era un festín, porque no es común tampoco tener eso. Y ajo, por supuesto, porque sin ajo los rusos no van a ningún lado, y encima el frío que hay en Europa es impresionante. Ni los rusos ni los tanos, te diría. Ni los tanos, ni por supuesto. Pero bueno, ¿cuál es la otra versión? Mi otra versión es la versión para el verano. Y que todos dicen, en muchos lugares se toma, lugares muy calurosos toman siempre... sopa fría. No soy fría, sopa caliente porque aminora el calor que tenés. Pero para otros lugares es esta sopa que es fría. Entonces, esta sopa sí se hace con remolacha y con hierbas. Cuando hago el borscht en frío. Después lo licúo todo porque me gusta que sea simplemente una crema. Claro. Entonces, esa misma que yo rallé, lo fui haciendo, tiene un cierto espesor, pero llegado el momento de servirla, directamente la paso por la licuadora, lo que tengan, que quede más o menos espesita, con esas hierbas, que es a gusto, ¿no? Lo que más le guste a cada uno, lo puede poner. Y se le echa crema. Algunos le gusta yogur también. Yogur natural. Sin sabor, claro, ¿no? Por supuesto, ¿se entiende? Que ahora le llaman no para con cocinar, sabor, sino claro. Sin sabor, sin para sabor. Sumarle al gusto. Pero a mí me gusta realmente con crema, la crema semi, esa crema ácida, bien espesa, que vos la ponés y le haces y te queda como, viste, rayadita, porque entre el rojo intenso espiral que te deja la remolacha. Y eso queda muy rica. Es la sopa de Rusia en este época del mundial. Claro. ¿Y queso crema se le puede poner también? ¿Cómo? ¿Queso crema se le puede poner también? Yo nunca la comí con queso crema. Para mí pregunto. No tiene el mismo sabor. No, claro. O sea, no es especial. O sea, hay que probarla para pensar. Vos justo el otro día hiciste risotto con remolacha. A mí ahí me hizo llegar a esto, a este sabor. Y las dos versiones son muy ricas para invierno o para verano. Una tiene más contundencia. La sopa, lo que la gente se equivoca, porque la sopa termina siendo una comida. Sí, cuando claro. Vos le pones la cantidad de cosas que le podés poner a una sopa, la podés convertir en crema. Si querés la caliente también la podés hacer en crema, lo que te guste, pero es sabrosa y tiene una cantidad de cosas que son muy, muy ricas para todo. Si eso, cuando la haces, lo que sí tenés que hacer es dejarla 40 minutos por lo menos que asiente. Ah, le da más sabor. Si la haces de un día para el otro, mucho mejor. Mejor. Pero Ay, que estamos en mundial, no se olviden de hacer el borsch. Claro. Y el borsch, así se dice en ruso, ¿eh? Sí. No hay fonética que valga. Borsch es mundial. Mira. Así que lo podemos. Y además estamos en época de remolacha, así que está bueno. Exacto. Por eso fue el mundial en esta época. Todo pensado así, claro. Sí, después queda tiempo, en algún otro momento haremos otras comidas que son típicas rusas, los blinis. Ah, me encanta. Blinis son exquisitos. Sí, los blinis, y qué se rico. Van y tiene ese gusto entre salado y dulce que ni se imagina. Riquísimo. Con sabor, mamá frica tiene sabor. Así con es. Con sabor, Palestina bravo, sabor. Con sabor, con sabor. Y ahora nos vamos a escuchar un tema musical como las hojas. Valve. Como cuando las hojas caen por el viento, se desprenden del todo, se vuelcan al suelo, sí. Y entonces se pasean entonces por entre la gente, no temen no a todo, se ríen del vértigo de andar livianas perdiendo el aliento, se marcan el cuerpo, lo siguen haciendo, nosotros seguimos nos desvaneciendo, pensando en las cosas que menos nos hacen crecer, perdemos el tiempo. Y entonces se olvida de andar sonriendo, se pierde de amigos y el pálpito del corazón se va muriendo muy lento, muy lento. Al sol de noche y el cielo es infierno y todos sabemos que andar pereciendo es cosa de loco, nos resta y nos causa dolor, perdemos el tiempo. Con facilidad, como cuando creemos que seremos eternos, los dueños de todo, de todo el universo, y entonces abusamos de lo que no es nuestro, jugando con fuego, seguros de tener la razón, quizá nos toque calmarnos adentro, volvernos más sabios, vivir más contentos, y vernos a los ojos sin ser deshonestos, sin trampa, mentira, ni nada que nos haga morir, ganemos el tiempo. Con facilidad. Momento de columna en Ruta Alternativa. Muy bien. ¿Qué pasó? Que no voy a hablar más hoy. No, ¿por qué? Hablé suficiente. Está bien, bueno. En la mañana de hoy. Está así bien. Que... Habla por la tarde si querés. No, porque estoy consternado porque me perdí en la. Sí. Hicieron un homenaje a Fulop, Catherine Fulop. Le entregaron una plaqueta, sí, por su aporte a la cultura, sí, hace dos días. Claro. Y me quedé consternado con eso. Discúlpeme, sí, no pude ir. Que la emoción y te quedé mal. Exactamente. Bueno. Exactamente. Bueno. Bueno, emocionate con tus gatos después a la tarde también. Eso. Porque ya estamos con nuestra veterinaria de cabecera, Jimena Mangas, para hablar sobre perros y gatos, y no sé si tenemos alguna otra mascota. Buenos días, Jimena. ¿Cómo les va? ¿Todo bien por ahí? Bien, buen día. Todo bien. ¿Cómo todo estás? Bien. Con un poquitito de frío, ¿no? Ay, sí, esperando el verano, ¿viste? Y ahora nos quejamos. Bueno, lo que pasa es que los extremos son es duros eso, también. Sí, es eso. Bueno, hoy les traje un tema que siempre tengo un montón de consultas por este tema en gatos, pero ustedes pueden me echar también con preguntas para perros sobre el mismo tema. Bien. Lo que pasa es que los perros no tienen tantos problemas a la hora de ir a hacer pis en la bandeja sanitaria. Ah, no, la mía, claro, no tiene bandeja. No, no, los perros generalmente no. Pero en los gatos es un problema muy, muy común y tiene un montón de causas. Entonces me interesaba comentarles un poco cómo hacemos para distinguir principalmente si es un problema de estrés o si es un problema médico, ¿no? O sea, de una enfermedad. Entonces, por empezar, vamos a decir por qué el gato generalmente tiene tantos requisitos, y no vamos a decir es tan hincha, sí, para, pobre gato. Para usar la bandeja sanitaria. En realidad, el comportamiento de eliminación no tiene mucho que ver con hacer pis o hacer caca, sino que es todo un comportamiento, es una necesidad comportamental. ¿Qué quiere decir esto? Que el animal necesita determinadas condiciones para usar la bandeja, porque es un comportamiento instintivo que ya nace con el gato. Los gatos tienen este comportamiento de eliminación a partir de los 30-45 días, ya está. Y ¿qué quiere decir que algo es instintivo? Bueno, que ya nace con el gato, que el gato lo hace sin un aprendizaje previo. Claro. Por supuesto que, como todo, los comportamientos se van modulando a partir de la vida y las experiencias influyen. O sea, no es que el gato va a tener el mismo comportamiento al mes de eliminación que a los 3 años de edad. Y también de acuerdo a donde esté criado. Un gato de la calle es diferente que un gato que convive con 10 gatos más o un gato solo. Claro. Entonces, para empezar, lo que tenemos que aprender, que es algo básico, es que el gato, como es una presa de otros animales más grandes, y aunque esté en nuestra casa, su cerebro está adaptado para vivir como una presa. Entonces, en el momento que está haciendo pis, es un momento de descuido muy importante para el animal. ¿Por qué? Porque si el animal estuviera en sus condiciones naturales, cuando está haciendo pis es un momento vulnerable, ¿no? Sí. Porque está haciendo pis y está distraído o puede estar de espaldas a un posible predador o a un posible peligro. Claro. Entonces, de ahí es muy fácil deducir qué cosas son importantes a tener en cuenta para ubicar la bandeja sanitaria. Porque esto muchas veces es un problema, porque los gatos después empiezan a hacer pis por cualquier lado, ¿sí? Entonces la gente se angustia porque el gato empieza a orinar generalmente en lugares ocultos. Y es por esto que yo les decía, o sea, después te dicen, y hace pis adentro del placar. Un gato, una vez me contaron que hacía pis adentro del hogar a leña, ¿no? Pero fíjense que el animal instintivamente busca lugares donde ocultarse. Claro, refugiarse. ¿Qué puede estar pasando ahí? Y bueno, que nosotros tenemos ubicada la bandeja sanitaria en un lugar que es de paso común, tal vez, o en un lugar que hay mucho ruido. Mucha gente pone la bandeja en el lavadero, entonces de repente se prende el lavarropa. Y para el gato el lavarropa es como un extraterrestre, o sea, no tiene explicación para entender qué es un lavarropa en su cabeza. Entonces de repente hay algo que se prende y el animal inhibe este comportamiento. ¿Y qué hace? Si tiene ganas de hacer pis, va a ir a un lugar escondido, ¿no? En ese rincón que nosotros tenemos todos los zapatos, y el gato se va a meter ahí adentro a hacer pis, ¿no? Y después ya sabemos lo que pasa. Sí, sí. Entonces, uno, el lugar tiene que estar escondido, tiene que estar lejos del paso cotidiano, que no sea en el baño, donde uno a veces se encierra uno en el baño y el gato, si quiere ir, no puede ir, ¿sí? ¿Qué hacemos? Hay casas que a veces son muy chiquititas, entonces no tienen la posibilidad de tener una bandeja sanitaria en otro lugar que no sea el baño, porque el baño es como un lugar más oculto, ¿no? Tampoco la vamos a tener en el medio del comedor. Claro. Entonces, lo que podemos hacer, y esto es algo muy importante también, más allá de ponerla en un lugar oculto, ponerla en 2 lugares de la casa. O sea, por gato tiene que haber 2 bandejas sanitarias. Es complicado, pero digamos, eso hace que por un lado no tenga yo problemas a futuro, porque por más que no los tenga ahora, los puedo llegar a tener a futuro por todo esto que estamos diciendo, y que el gato, si no quiere ir justo a esa porque tiene algún tipo de problema que nosotros no podemos percibir, porque ya hablamos varias veces que no podemos pensar ni como un gato ni como un perro. Uh-huh. Entonces hay cosas que se nos van a escapar. Habrá razones por las que el gato no quiere usar eso. Tenga otra posibilidad de usar. También con las mismas condiciones, ¿no? Oculta en un lugar donde no haya mucho ruido. Esto no es solamente una conducta molesta para mí o para el que tenga muchos gatos, sino que esto repercute en la salud del animal, porque imagínense si el gato está haciendo pis con miedo o el gato está inhibiendo la conducta para hacer pis, está reteniendo pis, y esto puede desencadenar lo que es muy común en gatos, que es la cistitis o la infección urinaria, ¿sí? Que ambos son problemas para hacer pis, después se juntan bacterias, ¿no? Después el gato también no solo disminuye el hecho de ir a hacer pis, sino que no consume tanta agua, porque un gato que está asustado o un gato que no puede encontrar un lugar tranquilo para ir a hacer pis, empieza a repercutir también en su salud y en el consumo de agua y alimento. Entonces vemos ahí cómo pasamos de un problema de comportamiento a un problema de salud. Uh-huh. Generalmente los gatos caen recién al veterinario, obviamente cuando la gente se da cuenta de algo más grosso, porque tal vez uno no percibe estos cambios sutiles, ¿no? Entonces llegan ya con una infección urinaria, que lo más probable es que después de un tiempo vuelva a repetir, aunque yo lo trate con antibióticos y con analgésicos. ¿Por qué? Porque el problema no está en que el gato tuvo una bacteria, claro, sino que empezó con otra cosa, ¿sí? Claro. Entonces estábamos en el lugar, en las opciones. Si yo tengo más de un gato, tiene que haber una bandeja sanitaria por gato más una adicional. ¿No? Y haciendo las cuentas, hay gente que a veces me dice, pero yo tengo 10. Claro. Y bueno, también existe que los gatos compiten por el lugar donde van a hacer pis. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo una sola bandeja? Y esto es por más que la gente los vea, porque a veces me dicen, pero igual van. Sí, bueno, pero siempre tenemos que tener en cuenta otra vez que hay cosas que se nos escapan. Entonces, por ahí uno lo ve hacer pis en las últimas al gato, y como no está dentro del gato, no siente que se estaba aguantando hacía 2 horas. ¿Por qué? Porque le tiene miedo a otro gato, o no va a hacer pis cuando está el olor del pis de otro gato, por más que convivan más o menos bien, pero a veces ese tipo de, como que no va a comer del plato del otro, tampoco va a hacer pis en la bandeja donde va el otro. Uh-huh. ¿Sí? Y eso también, siempre el más sumiso o el más castigado dentro del grupo de gatos termina siempre con cistitis urinaria. ¿Sí? Otra de las cosas es el tamaño. El tamaño de la bandeja tiene que ser de 1.5 gatos. Hay gatos que son más grandes que otros. Entonces, lo que siempre pasa es que después la persona encuentra o materia fecal o pis al costado de la litera. Claro. ¿Por qué? Porque no entra. Porque el gato, no expliqué cómo era el comportamiento normal. El gato, primero, rasca las piedritas, ¿sí? O lo que tenga dentro. Rasca. Se posa. La postura es importante mirar, es como un tobogán, o sea, de la cabeza a la cola del gato tiene que describir la formita de un tobogán. Si es una formita curvada, es que el gato está haciendo pis con dolor, ¿sí? Y después de eso, vuelve a tapar. Si el animal tiene una bandeja muy chiquita, ese comportamiento no lo puede hacer y lo va a empezar a hacer como para afuera. O va a empezar a rascar las paredes, que a veces rasca las paredes porque no le entra la pata con el tamaño. Y otra cosa es importante es lo que pongo adentro. A algunos gatos no les gustan las clásicas piedritas, esas blancas que ponemos. Entonces hay que ir cambiando y viendo a ver si le gusta otra cosa. Una opción más económica, porque las piedritas, si tenemos muchos gatos, ahora están un poquito caras, es, es un poquito más costoso para limpiar, pero es más económica, es cortar papel en pedacitos y ponerlos adentro de la litera. Eso lo usan bastante. Mirá. Porque hay gatos que no usan las piedritas, y por ahí nunca las usan, y la persona se vuelve loca comprando. Vieron que hay varios tipos de piedritas. Hay piedritas de sílica, hay piedritas de pino, unas que se aglomeran y se hacen pelotitas. ¿Y ese papel, Jimena, puede ser, por ejemplo, un diario, papel de diario cortado? Ah, bueno, le damos puede a Clarín. Puede ser papel, puede ser rollo de cocina. Lo que pasa es que hay cosas que cuanto más líquido absorben, por ahí es más costoso para uno limpiarlo. Claro. Claro. una opción es poner un nylon abajo, ¿no? Claro. O una bolsita abajo y llenarlo de papel y el gato, todo. O sea, uno después saca la bolsa claro. ya con el papel, sí, sí. ¿no? Y algo que es importante también, solo los gatos cachorros pueden contagiar toxoplasmosis o un gato que esté inmunosuprimido. Pero el contagio de la toxoplasmosis se da a partir de una litera que hace más de 2 días no está limpia, ¿sí? Los quistes se liberan a partir de la materia fecal, pero tardan 48 horas en transformarse en una forma contagiosa. Entonces, por eso siempre limpiar la bandeja con guantes claro. o con palita, ¿sí? Higienizarlo con lavandina, no pasa nada, y uno lavarse las manos con jabón. Uh-huh. Pero esa es la forma en que se contagia. No es la única fuente de contagio, ya que hablamos, sino que la carne mal cocida, las verduras mal lavadas, los ex areneros, pero que en algún lugar los vemos, los parques, también uh-huh. son fuentes de toxoplasmosis. Sí. Teníamos una pregunta justamente sobre la cantidad de bandejas y eso lo aclaraste ya, ¿no? Que es una bandeja por gato más una. Y perfecto, mira, como un catedrático te salió así de una. No, yo escucho atentamente, claro está. Aparte tiene tres gatos. ¿Cómo? ¿Tenés tres gatos? Claro. Yo tengo tres gatos, tengo tres gatitos sí, sí. en este momento. Y bueno, ahí hago una disrupción en esto que estamos bastante bien con esas piedritas maderitas, le digo yo, que no sé cómo. Son de pino, ¿no? Son derivadas del pino, sí, exacto, ecológicas. Exacto, bueno, esas se han adaptado bien con eso. Esas funcionan a vos. Claro, a estos tres gatos les funcionan estas, ¿no? Y la otra pregunta que nos hacen es cada cuánto se cambian las piedras. Perfecto, buenísima la pregunta. Si no son piedras que aglomeran, o sea que se hacen pelotita cuando el gato hace pis, sí. Tiene que ser de pis, aunque sea cada 2 días. Claro. Puede ser, depende. Algo que es importante que no dije es que la cantidad de sustrato, de lo que sea, el sustrato es lo que sea que uno le pone adentro de la bandeja, uh-huh. tiene que ser de un espesor de 3 a 5 centímetros para que el gato pueda cavar. Claro. Entonces, si, por ejemplo, vos pones un montón de esas piedritas de pino o las comunes, las piedritas blancas, a veces hacen pis y queda muy abajo, entonces no pasa nada, ¿sí? O las que aglomeran, enseguida podés sacar la pelotita. Y materia fecal, cada vez que vaya a hacer caca a la litera, se saca. Claro. Como mínimo, una vez al día. Uh-huh. El gato ya, si va a hacer, algunos gatos hacen una vez y algunos gatos hacen 2 veces. Uh-huh. Temprano a la mañana, a la noche, o separado de 10, 12 horas más o menos. Si hacen 2 veces, habría que sacar cada vez que hace, porque a veces eso condiciona que no vuelvan a la litera. Claro. Pero bueno, como mínimo, una vez al día para materia fecal y cada 2 días para orina. Buenísimo. Bueno, Jimena, yo tengo muchas preguntas sobre perros, pero va a ser para otra. Bueno, otro hacemos día. Así. Perros, dale. Hacemos la próxima solo pregunta. Si querés, ya me comprometo. Bueno, dale, ahí está. Buenísimo. Y listo. Y me juntás, tienen 2 semanas para juntar preguntas, todo lo que sea preguntas de perro, varios. De perro, bárbaro, buenísimo. Todas las que haga la gente. Bueno, y algunas de gato también podemos permitir. Sí, obvio. Todas las preguntas que quieran las personas, la próxima columna hacemos preguntas. Dale, buenísimo. Bueno, Jimena, muchas gracias. Bueno, les mando un beso grande. Feliz viernes para todos ahí. Para vos también. Para vos también. Hasta muchas luego. Gracias. Chau, chau, gracias. Muy bien, Jimena Mangas, nuestra veterinaria. Ruta Alternativa. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Somos la radio del Pele. Vamos de 7 a 9 por la colectiva 102.5 FM. La radio Pele. Thank you. Cuando empezás a recorrer el camino de la construcción colectiva, empezás a descubrir a otros que piensan como vos. Y descubriendo al otro, te empezás a enterar de cosas que ni te hubieras imaginado. Y empezás a pensar soluciones nuevas, distintas. Y empezás a darte cuenta que es posible cambiar algo, o todo. La colectiva. Empezando a empezar. Gatillo fácil, armado de causas, torturas en cárceles, detenciones arbitrarias, represión. Yo sabía que las víctimas de gatillo fácil son en su mayoría jóvenes menores de 25 años, provenientes de barrios marginales. Yo sabía que se realizan diferentes maniobras para garantizar la impunidad del personal policial involucrado en estos hechos. 4.278 personas asesinadas por el aparato represivo del Estado desde 1983 hasta la fecha. ¿Vos sabés que hay cientos de organizaciones y familiares que luchan para que esto no siga ocurriendo? Yo lo sé. Nosotros lo sabemos. Ahora vos lo sabés. Campaña Yo Sabía. ¿Vos sabés? La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. Ruta alternativa. Ruta alternativa. Alternativa. Para quien quiera escucharnos. Así es, 9.44, ¿eh? 9.44 y estamos ya en otra entrevista. En otra entrevista. Uh-huh. Estamos ya comunicados con Flor Micha, ella es actriz, el miércoles pasado se estrenó esta semana en La Carpintería la obra Me decís de mañana, de César Bri, pero tiene fragmentos de Flor Micha, de Vera Dalla Pascua y de Chiara D'Avolio. Hola, buenos días, Flor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buen día. Bien, ¿ustedes? Bien, todo bien. Bueno. Un viernes así, un poco cansados, pero bien. Sí, esperando este fin de semana largo. Así que, bueno, que nosotros hace unas semanas entrevistamos a César Bri justamente. Y queríamos saber un poco, bueno, cómo es esto de que, por lo menos cuando pensamos una obra de dos mujeres en un baño. Uh-huh. Si bien hay fragmentos de mujeres en la obra, esta cosa de que los varones siempre nos han dicho, ¿no? Las mujeres van juntas al baño. Y yo pensé, digo, César Bri, un varón escribiendo una obra sobre esto, nada, me dio curiosidad saber cómo surgió, ¿no? Cómo... Bueno, la propuesta en realidad surgió de nosotras, de que se nos ocurrió esta idea de... Primero que teníamos ganas de trabajar juntas, o sea, ya veníamos trabajando en equipo, pero nunca habíamos hecho una obra las dos solas, y que teníamos ganas de hablar de este tema y del universo femenino, y como en general trabajamos, el modo que se trabaja con César es una creación bastante colectiva desde el punto de vista de dónde surge el material, ¿no? Sí. De improvisaciones, de brainstorming sobre distintos temas que fuimos planteando, entonces como hay algo de la información que fue surgiendo, que fue desde nosotras y después su arte de escribirlo y de ponerlo en escena de una manera maravillosa, pero digamos que la información así cruda salió de nuestras historias. Uh-huh. ¿Y por qué, por qué en un baño? ¿Porque es un lugar demasiado privado? Bueno, hay varios puntos en relación al espacio. Por un lado, esto de lo íntimo y lo público que se da en relación al baño, ¿no? Como es un lugar que se vive un poco en secreto, donde suceden un montón de cosas que sobre todo para las mujeres son muy importantes, cambios en el cuerpo, sí. Situaciones con amigas, charlas con las madres, un montón de momentos de la vida de las mujeres que suceden ahí, y además esta cosa socialmente obvia de que las mujeres vamos juntas, sí, al baño, claro. Y nos quedamos charlando. Entonces ese punto de partida también fue algo que nos movilizó a que sea ahí, digamos. Cuando hablábamos con César Bri la otra vez, él hablaba de los objetos en sus obras, ¿no? Sí. Que para él los objetos cumplen una función muy importante, que generalmente son pocos, que no hay grandes escenografías, y bueno, ¿cómo es la escenografía en esta obra, en Me decís de mañana? Los objetos que usamos... hay algo que nos sorprende mucho, que es que se terminan convirtiendo como en compañeros de escena. Mm. No son objetos y nada más, sino que es como que somos seis. Vera, claro. Yo, el inodoro, el bidet, la bañera y el lavabo. Sí. Y hay algo de eso que es muy interesante, porque ellos mismos te muestran de qué manera van a ser usados. Como que hay algo de escuchar el objeto y incorporarlo de ese modo que es muy interesante, porque no se le pide más de lo que da. Entonces hay algo de la humildad de ese objeto, claro. ¿No? Que además es muy son objetos muy negados, ¿no? Del día a día, no son los, claro, que uno quiere lucir en una obra. y volverlos tan protagonistas de la escena es algo que a nosotros nos divierte mucho. Seguro. Vos, digo, en esto que haya mujeres que tienen conversaciones, inclusive hablaste de las hijas y las madres también, ¿no? Como que el baño es un lugar donde surgen conversaciones que tienen que ver con el crecimiento. Yo pienso en mí, en cómo sí, crecí, claro, en las cosas que me pasaron, no sé, mi menarca, digo, llamé a mi vieja al baño, ¿entendés? Claro. Ese tipo de cosas. ¿Y hay alguna diferencia entre, digo, en esta, cuando crearon la obra, encontraron estas cosas que quieren reflejar de la amistad en particular entre mujeres, que la diferencia la amistad entre varones o no? Bueno, en realidad nos enfocamos en la de las mujeres. Sí. Un poco fue ir directo al grano. Sí, lo que nos pasó fue que queriendo hablar de la amistad de las mujeres, de estas dos mujeres, de estas dos historias, se empezaron a atravesar las historias de vida de cada una. Entonces se transformó en un hilo conductor que va a través de la amistad de ellas dos a lo largo del tiempo. Entonces a lo largo de ese tiempo se empiezan a atravesar las historias con las madres cuando las nenas son chicas, cuando son adolescentes, con los papás, con las abuelas, con los novios, los exnovios, los hijos, los maridos. Bueno, como hacer una ruta de vida de estas dos mujeres y cómo la amistad siempre estuvo. Uh-huh. Entonces hay algo de eso, de que se atraviesan esos dos puntos. Ustedes como mujeres y actrices, ¿sienten que también una obra así fue llegando a ustedes y a las ganas de trabajar juntas que vos contabas al principio, pero también porque se está dando un contexto social en el que todas las mujeres nos sentimos impulsadas, digo, mucho más que antes, uh-huh, a defender derechos, pero a saber que estamos juntas, ¿no? Sí. ¿Hay algo de eso que las impulsó? Sí, creo que estaba dentro, sin saberlo. Mm. De hecho, nosotras, Vera es italiana y las últimas tres marchas de mujeres fuimos juntas, y hay algo que sí nos moviliza de todo lo que está pasando y estamos muy activas en eso. Pero fue como un poco una consecuencia, o sea, nos dimos cuenta de los temas que estábamos tocando en relación al contexto que estamos viviendo y que inevitablemente tenían mucho que ver, pero sin darnos cuenta que ese había sido el punto de partida. Mm. Como que evidentemente estaba ahí y es algo que si nos moviliza va a estar en la obra también. En ese sentido creo que queda una obra muy honesta, claro, con lo que sí está pasando. ¿Y el miércoles del estreno qué pasó? ¿Había muchas mujeres, muchos varones? ¿Los varones siguieron burlándose de que las mujeres vamos al baño? ¿Cómo es esto? No, ¿juntas? No, salieron todos muy emocionados. Qué bueno. De hecho, la intención, bueno, muchas veces nos preguntábamos en relación a las cosas que estábamos planteando, que no era un ataque a los varones ni nada por el estilo, sí, sino habilitar esa puerta de, bueno, esto es lo que nos pasa en muchos sentidos, casi que una puerta a la intimidad, ¿no? Uh-huh. Abrir la puerta del baño es abrir la puerta de la intimidad. Y sí había muchos momentos en los que había risas de mujeres. Claro, sí, claro. Como algo más de la, yo sentía que tenía que ver con la identificación, con la sensación de lo que nos pasa y no, sí, con la idea. Sí, claro, ¿no? Sí, sí. Y eso es reconocible desde el lugar femenino. Seguro, sí. Pienso, inclusive me disparó otra cosa que no tiene nada que ver, de que, digamos, tiene que ver con el baño, pero no con el mundo femenino puramente, uh-huh, y es esto de gente que va a los baños y revisa, ¿no? Yo escuché bastante gente, yo nunca lo hice, no sé si porque no me animo a ver, a descubrir algo que no me guste, pero gente que va al baño y se fija a ver qué hay en el botiquín, que entra a la casa de alguien, ¿no? Sí, no me sí, diga. Yo ponele, voy a cenar a tu casa, voy al baño y de paso miro a ver qué tenés. Mirá, en el botiquín. No se nos había ocurrido eso. Claro, no, digo, bueno, viste, hay como que el baño dispara sí, también, sí. Claro. Es algo muy íntimo, eso sí. Seguro, claro, algo debe haber en los baños. Sí. Que muestra quiénes somos también, ¿no? Y de lo que no se habla. Y de lo que no se habla, sí, claro. Sí, sí. Mirá. Y a la vez, bueno, esto de que hay baños públicos también sería como claro. Una contradicción en sí misma. Sí, sí, sí, es sí. Una contradicción. Claro, sí, sí, sí. Pero así. El estreno fue muy, muy lindo, con muchísima gente, esperamos que siga así, y muy lindas devoluciones, unas primeras notas sobre la obra, así que estamos muy contentos. Buenísimo. Flor, ¿nos repetís dirección, horario de la obra? Sí. La obra se llama Me decís de mañana, va los miércoles de julio y agosto a las 20:30 horas en el Teatro La Carpintería, que queda en Jean Lloré 858, en el barrio del Abasto. Muy bien. Bueno, buenísimo. Allí estaremos. Esperemos que vayan muchos oyentes también. Muchísimas gracias. Bueno, mucha muchas suerte. Gracias. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo. Bueno, era Flor Micha, actriz de Me decís de mañana, la obra de César Bri, junto a ella, a Vera Dalla Pascua y a Chiara D'Avoglio. Se estrenó en La Carpintería. Nos vamos cantando, bailando, este tema que se llama Y deshacer, de Marilina Bertoldi. Alternativa. Quilombo organizado. Volvemos al argumento que casi no dije nada porque en realidad está bueno no saber. Yo fui al cine con una recomendación, pero sin demasiadas expectativas o sin expectativas particulares. Tenemos una familia compuesta por esta niña, por un hijo más grande. Madre, padre, comienza todo en el funeral de la abuela. Una familia en duelo, entonces, que a los pocos minutos se enfrenta a una situación más que pesadillesca, más que impactante. Es una escena completamente horrorosa, es de las escenas más horrorosas que me tocó ver en el cine. Te hace insultar en voz alta y lo que genera en el público es que a partir de ahí todo sea risa incómoda o ruido o mirar el celular, porque de hecho la pareja que tenía al lado mío se terminó yendo antes de que termine. Es una película para pasarla mal, es una película que te pone incómodo. La película sigue yendo lejos y más lejos, avanza sobre el horror, no se detiene. dobla la apuesta constantemente. Entre las críticas que recibió, me llamó la atención una frase que dice que dignifica el género. Y sí, porque el terror nos tiene acostumbrados a películas producidas muy, muy en masa, con tramas muy repetitivas, con momentos y clichés de susto muy previsibles, que la mayoría de las veces tiene que ver con una puerta que se abre y una música puesta en el lugar correcto. Hereditary me parece que propone otra cosa, sin dejar de tener una historia no demasiado original, digamos. Al final la trama fantástica, la trama de terror sobrenatural, no es para nada única, pero me parece que está llevada de una manera, con un clima, con un ritmo bastante únicos, y que la va a terminar colocando como una de las mejores películas en lo que va del siglo XXI, al menos en el género de terror. Bien, si se quieren asustar, si quieren pasarla mal, si no les alcanza con el terror cotidiano que tenemos en nuestra realidad, vayan al cine, vayan a ver Hereditary o El legado del diablo. Malísimo el título en español, como siempre, nos hace pensar que vamos a estar ante una película más, y no es así. Bien, nos vemos pronto, nos escuchamos pronto con más recomendaciones de Lucía B. Vendetta. Saludos a todos. Ruta alternativa. Llenos de aire. Muy bien, y esa era Lucía B. de Vendetta recomendándonos películas. Supongo que la vamos a tener todos los viernes, así, esa voz que irrumpe como la que hacía Alan, ¿no? Alan Glight, desde claro, Rusia. Exacto. Bueno, ahora está Lucía. Y bueno, nos vamos ya con el Hilo Rojo Semanal. Sí, sí, antes de irnos con el Hilo Rojo Semanal, déjame agradecerle a quienes nos están escuchando desde Córdoba, que además hoy es feriado, o sea, tienen un súper largo feriado, ¿no? De aquí al martes. Bien. El gobierno nacional está planteando, por un lado, no convocar a la presidencia nacional, pero además está planteando eliminar el año que viene ese fondo de compensación salarial, que lo ha ido disminuyendo, primero un 50%, año tras año lo viene disminuyendo. La otra cuestión que además ha dicho es que el incentivo docente, que es una suma que paga la nación y que la cobramos los docentes de todo el país, que integra nuestro salario, el año que viene lo van a trasladar a que lo garanticen las provincias. Y esto implica una reducción de salario para los docentes. Bien, algunas de las compañías que tuvimos en la semana. Esta es la voz de Silvia Almazán, secretaria adjunta del Sindicato de Docentes de las Provincias de Buenos Aires. La llamamos al día siguiente del paro para hacer una evaluación de qué fue, de qué anduvo ese paro a nivel nacional. Primero vamos a intentar que la fiscal solicite la prisión preventiva. Claro. Para los policías, nosotros consideramos que al pertenecer ellos a la fuerza de seguridad, están en actividad todavía, ellos pueden entorpecer la investigación. También hay que aclarar que el día de la declaración indagatoria de uno de los imputados, la familia de los imputados, que también pertenece activamente a la fuerza de seguridad, amenazaron a la familia de Facundo diciendo que Mauro, que es un primo de Facundo de 8 años, iba a correr la misma suerte. Digo, todo esto con uniformes puestos. Y por el otro lado vamos a empezar un largo camino para concluir que realmente esta causa llegue a un juicio oral. Uh-huh. El Tucumán tiene números desastrosos en cuanto a causas judiciales iniciadas que terminan realmente con condena. Entonces yo creo que aproximadamente es el 1% de las causas. Era Matías Lorenzo, el abogado de la familia de Facundo Rodríguez, allí en Tucumán. Amenazas incluso a niños, libertad para los policías responsables del asesinato de Facundo, lentitud indolente por parte de la fiscal. Está difícil en Tucumán, ¿eh? Las prerrogativas la doctora Bender como asesora general las tiene. Lo que sí nos parece, y yo ya lo contesté por escrito, que es un exceso reglamentario, que casi está desvirtuando la finalidad de los asesores. En cuanto a la asesoría a mi cargo, nosotros tenemos un equipo bastante especializado en trabajo territorial. ¿A qué le llamamos esto? Trabajo en barrios bastante vulnerables, como pueden ser las villas, los asentamientos, los núcleos transitorios habitacionales, a eso me refiero, a Zabaleta, a Villa 2124 en especial. Nosotros tenemos un perfil de ir a la gente y con esto estamos trabajando hace muchísimos años, con los curas villeros, con organizaciones barriales, justamente porque ahí creemos que el máximo derecho que tiene la gente hoy es el acceso a la justicia. Gustavo Moreno, asesor tutelar de la Ciudad de Buenos Aires, y Yael Bendler, que de alguna manera lo limita por una suerte de exceso de pensamiento. Fútbol es uno de los últimos bastiones del patriarcado, y esta ola feminista se está metiendo en lugares que en otros momentos no, quizás. Entonces digo, se nos empezó a ocurrir que teníamos que hacer algo en el Mundial, con el Mundial de masculino, porque también había que intervenir ahí. En principio con la cuestión de los relatos, que es en equipo tenemos una relatora y dos comentaristas, yo soy una de las comentaristas, y después también con el contexto de lo que es el relato, porque en los comentarios nosotros no solo hablamos del partido, sino que también hablamos de toda la situación coyuntural, tanto de nuestro país como de los países que juegan el Mundial, hablamos de cuestiones de género, hablamos de diversidad, hablamos de las personas migrantes y la situación que están pasando en diferentes lugares, digo, todo lo que también abarca el feminismo, hablamos del aborto, obviamente. Era Leila Ponsetti, periodista deportiva, exjugadora de fútbol, una iniciativa que nos pareció muy buena y que se daba acá nomás en el Bar de la Tribu. Ya estamos, nos vamos para decir nada más algo que va a pasar a partir del lunes 9 de julio, y es que los docentes de Chubut inician una huelga de hambre hasta que el gobierno reabra paritarias. Bueno, con esta triste noticia igualmente. Sí, claro, claro. Pero bueno, en ojalá extremo que, de lucha, sí, ¿no? Bueno, sí, sí. No te vayas lejos porque ya comienza Enredando las Mañanas y a la noche Piedra Libre. Muy bien, hasta el lunes. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual comunitarios de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa.